Cumbre Studios, Florence Records, Doble Filo, Mr. Yossi Locote, Mr. Trípalo, Los Hijos de la Calle, Puro Sur 13. Unidos por la misma madre, firmes panilleros somos hijos de las calles, hermanos pero no de sangre, pleitos y pandillas, misiones y muchos jales. Unidos por la misma madre, firmes panilleros somos hijos de las calles, hermanos pero no de sangre, pleitos y pandillas, misiones y muchos jales. Me metí entre la maldad cuando tenía corta edad, entre crimen y violencia yo tuve que caminar. Mis carnales veteranos mucha clecha me tiraron, códigos, números, reglas que tenemos en el barrio. Cayeron muchos homitos, pero fueron más contrarios, entre riñas y desmadres, eso era aquí de a diario. La calle me cobijó y me dio muchos carnales, muchas rimas pa' tirar en estas instrumentales. Un saludo a las pedales, unos de locos outsiders, aquí estamos activados, todos listos pa' tirarles. Y se les cae el cantón, pero al estilo pintón, yo no hablo, yo lo cumplo, yo no soy un fanfarrón. Bien tumbado y bien pelón, con mirada de matón, buscando las enemigas con el canal Trípalo. Es la vida loca, la vida del barrio, fiestas y desmadres, balas pa'l contrario. Unidos por la misma madre, firmes panilleros somos hijos de las calles, hermanos pero no de sangre, pleitos y pandillas, misiones y muchos jales. Unidos por la misma madre, firmes panilleros somos hijos de las calles, hermanos pero no de sangre, pleitos y pandillas, misiones y muchos jales. Este morro en las calles buscándole al jale, solo tenía 10 años y quería ser de barrio. Crecí viendo a mis carnales con pandillas y desmadres, mis ojos lo han visto, caen balas como granizo, ya se hizo. Los tengo en la mira, yo nací para esta vida, que Dios nos bendiga y que las almas de mis homies que descansen nos sigan. Las memorias nos olvidan, el barrio en mi cora y a la verga lo que digan. En las calles de los conocí la mala vida, y en la pinta solo te apoya la familia. Yo crecí en las calles, eso nunca se me olvida, tirando barrio y una esquina, homie, ya te lo imaginas. Si lo eres y lo sabes, loco como yo, ahí viene el pelón, cicatrices y tatuajes, historias del tiempo. Somos hermanos de las calles, somos raza de respeto, pinche puto, ya te la sabes. Triple H, Mr. Yossi, no se metan con la raza. Get the breaking some necks in this motherfucker. Southside until my fucking eyes turn into dust. Unidos por la misma madre, firmes panilleros somos hijos de las calles, hermanos pero no de sangre, pleitos y pandillas, misiones y muchos jales. Unidos por la misma madre, firmes panilleros somos hijos de las calles, hermanos pero no de sangre, pleitos y pandillas, misiones y muchos jales. La policía tapatía contabiliza 19 pandillas de entre 12 a 30 años de edad, de las más de 200 que existen en Guadalajara. ¿Traíste? ¿Si te quieres brincar al mar? Los malvados, coco rapados, en nuestra esquina Florencia raya. El barrio es firme, respeto, fure. Date, vamos a arrancar, tú vas a guachar. Vato tumbado, pañuelo a su lado, de su soldado, loco y maleado. ¿Qué onda, carnal? Este homie se quiere brincar al padre. Ser pandillero no es nada fácil, ¿eh? Simón, tienes que hacer las reglas, carnal. Y tienes que brincar al barrio. Simón, no hay pedo. Madre, carnal, todo por la vida, por el barrio. Desde chavalito, enredado entre malditos, esa fue mi escuela, mi vida y destino. Familia y pandilla, siempre dar la vida. Mi segunda casa yo la tengo en la esquina. Cabrones, una experiencia loco. Vayan, hagan lo que tengan que hacer. Con ellos. Voy a buscar nada. Madre, firme. Puta madre. Puta madre. Vivo la vida loca, tendido en las calles, a mí nada me importa. Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca. Vida de malandro, de cárcel, vida chola. de gangstar, loco pandillero. Rimas de mi mente para los guerreros, para los soldados que en mí siempre creyeron. Sabe que soy sanguinario, le tiro, le pego, seguro desmayo. Suenan mis sol, no hay paso para atrás. Y aterrizan. Unidos por la misma madre. Firmes panilleros, somos hijos de.